Bajita la temperatura propia de la época para que usted se prepare y pues en algunas ya se empieza a oler así como a vacación, ¿no? Pero que pues esto no se acaba hasta que se acaba, como diría aquel viejo manager de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra, catcher, que decía, esto no se acaba hasta que se acaba porque hay que esperar a que termine todo. Pues eso termina casi para buena parte de la sociedad mexicana el próximo viernes. Por lo pronto, si le parece, agradeciéndole que esté con nosotros, vámonos con lo más importante en este día, miércoles 19 de diciembre 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues podemos decir que enmendó el camino. Dijo que fue un error el recorte en el presupuesto a las universidades y que se va a corregir. La Núñez expresó su beneplácito. Lo que pasa es que, mire, lo que son las cosas con este tema. Yo diría que hay que darle rápidamente la vuelta a la página, pero no hay que olvidar unos antecedentes. Uno, el secretario de Hacienda lo confirmó que se iba a reducir. Y ayer en el presupuesto de las universidades. Y ayer en la mañana, el propio presidente en la conferencia de prensa dijo, lo decidirán los diputados. Bueno, vamos a platicar con los rectores. O sea, el asunto andaba en el aire. Reculó, me parece que de manera sensible, el presidente se dio cuenta y esto, pues, si alguien se equivoca, pues lo reconoce. Y ayer fue uno de esos días en que habla bien del gobierno. Las calificadoras HR Ratings y Moody's calificaron de positivo, conservador y también de responsable el paquete económico 2019. Hay un consenso con esta última palabra, ¿no? Un presupuesto responsable. En la Cámara de Diputados, en medio, créame, de un máscara contra cabellera, aprobaron en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación. Hoy continuará la discusión, ayer se tuvo que suspender, jaloneos, todo la vida y por haber, y dijeron, mejor nos vemos mañana a las 10, vamos a ver si empiezan hoy a las 10, pero por lo pronto, lo que pasó ayer, ahí quedó en los anales de esta nueva legislatura. México y Estados Unidos generarán proyectos conjuntos para impulsar el crecimiento económico en el sur de nuestro país y Centroamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador y directivos de la empresa Nestlé anunciaron una inversión de esta empresa por 154 millones de dólares en el estado de Veracruz. Generarán 10,000 empleos directos. Será su centro más grande en el mundo entero. El presupuesto 2019 para la Ciudad de México fue entregado ayer martes en la Cámara de Diputados de la ciudad. Las prioridades serán movilidad, agua y este último gran tema que traemos entre nosotros los capitalinos, combate a la delincuencia, la inseguridad. Legisladores demócratas solicitan investigación independiente por la muerte de una niña guatemalteca en un centro de detención para migrantes. Bueno, y este hombre, el que está en el mero centro de su pantalla, se llama Lionel Messi. Por quinta vez consecutiva, no creo que sí hasta que la consecutiva, bueno, no sé si son consecutivas o no, pero recibió la bota de oro. La bota de oro es el premio como máximo goleador de Europa. Es un jugador verdaderamente excepcional, pasarán muchas cosas, dirán que el Mundial, que lo que quiera, pero es simplemente excepcional. Bueno, y de las Chivas, pues no diría que ni hablamos, hay que consignarlo. Ayer las Chivas perdieron en penaltis, quedaron en quinto lugar y firmaron la peor actuación de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes. ¿No van a hacer algo? Es que yo creo que el problema viene desde arriba, en sus dueños. Y así como dieron alegrías, se le han pasado fácilmente años dando tumbos y una pésima imagen. Pero bueno, el Guadalajara ahí está. Once Noticias, prestigio informativo. Le agradecemos en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión que esté con nosotros. Hoy traemos nuestra agenda gratamente cargada, diría yo. A ver, ¿por qué? Vamos a conversar con la líder de los ambulantes, diputada de Morena. Va a ser muy interesante esto. Vamos a conversar con ella ahí como eso de las 7:30. Luego un poquito más adelante con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre los salarios mínimos. Y en nuestra conversación de media hora va a estar con nosotros Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación. Le adelanto temas porque sé que son de su interés. Derechos humanos, el tema de las mujeres, el tema de los medios públicos, el tema de la seguridad en todo el país y cómo se delimitan los territorios en la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobernación, el hilado político del país y esto que tiene que ver con los organismos autónomos y la propia Corte, de donde la propia Olga Sánchez Cordero, recordemos, participó de manera, me parece, muy afortunada y yo diría muy sensible a lo largo de su gestión, que estuvo muchos años en la Corte, recuerde usted, entre otros casos ella le tocó el de Florence Cassé y la forma en que ella expresó, que manifestó su voto, que fue importante, sobre todo porque ella fue quien puso en la mesa el caso, ¿no? Era en su responsabilidad, fue sumamente interesante. Entiendo que generó mucha controversia, pero yo a la distancia le digo, con lo que tenía Olga Sánchez Cordero a la mano, hizo lo que tenía que hacer, con lo que ella tenía, así de fácil. Si no había más, pues bueno, pregúntense a quienes no cumplieron el debido proceso, pregúntenselo a las televisoras que un día después empezaron a mover el caso como si fuera en vivo, simplemente para quedar bien con funcionarios y que los funcionarios quedaran bien. Ahí, todo eso cuenta. La gente en cualquier país del mundo debe de llevar a efecto un debido proceso. Bueno, eso ya fue. Pero lo que sí es lo que hoy vamos a platicar con ella a eso de las 8:30 y ojalá nos acompañe. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Gracias que están con nosotros. Muchos saludos particularmente en esta ocasión a Radio Universidad Veracruzana, que hace poco incluso estuvimos por allá y hasta conversamos con su rectora y con su directora. Padrísimo, padrísimo. Están haciendo cosas muy interesantes allá en la UV, en la Universidad Veracruzana. Bueno, iniciamos con las imágenes de la pista de hielo techada más grande del mundo. El interior del Gran Palais de París se convirtió en una enorme pista de patinaje sobre hielo para las fiestas de fin de año. Para los que nos siguen por radio, pues simplemente imagínense un enorme galerón bellísimo que está ahí en una zona céntrica de París, en donde esto que es... Bueno, además habrá quien está tratando de empezar a patinar y habrá los que son profesionales, ¿no? ¿Cuánto mide, para que se dé una idea? Mide 2.700 metros cuadrados. Los visitantes se pueden dar el lujo de pintar bajo la imponente cúpula de cristal del majestuoso... Patinar bajo el majestuoso recinto que data de finales del siglo XIX. Algo que lo hace muy atractivo también son los cambios de luces que hay a lo largo de la tarde. Se oscurece, se abre, hay colores azules, blancos, azules, blancos y rojos, que son los colores de la bandera francesa. Así que, bueno, si usted va a andar por allá, pero como sea, vea, esto está en verdad muy atractivo y sobre todo uno piensa que pues la humanidad entera tiene que darse un alto en el camino y mire que los franceses con los chalecos amarillos también tendrán que darse un alto en el camino. Ya veremos qué pasa en enero, pero por lo pronto la última manifestación que se anuncia es la del próximo sábado. No sabemos si el sábado previo a Año Nuevo también vaya a haber, pero todo indica que esta es la última del año. Están, yo le diría, armando fuerzas para verse por ahí del mes de enero contra el señor Macron. Bueno, a las 6:11 en la hora del centro vamos a nuestra terca realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó el compromiso que hizo con las universidades de no reducir su presupuesto y dijo que en la presentación del paquete económico se cometió un error. Error o no, se dio un paso atrás y eso está bien. Fue un error proponer reducir el presupuesto de las universidades e instituciones públicas de educación superior. Esto se corregirá y se les va a entregar lo que les corresponde, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas, de que se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades. Y se presentó un presupuesto en donde, en efecto, hay una disminución de 4 de 5 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Desde las instalaciones de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, el Meche, en Hidalgo, misma que será reabierta, el mandatario aseveró que en su gobierno, cuando se cometa un error, se rectificará. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. Recordó que en una reunión con la NUYES se acordó que no habría reducción al presupuesto de las universidades públicas. Incluso se daría un aumento conforme a la inflación. Admitió que la propuesta de reducir el presupuesto a las instituciones de nivel superior causó molestias, por lo que se corregirá esa situación. Pero eso sí, el Ejecutivo pidió que el presupuesto sea bien aplicado por las autoridades académicas. ¿Qué le pido nada más a los rectores? Que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades. Voy a ser respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades públicas. Sostuvo que la intención es contar con educación gratuita y de calidad para todos. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, esto que fue tema a lo largo del día, que dejó de ser tema en la tarde cuando el presidente ya dijo, expresó esto allá en Hidalgo, vinieron las reacciones. La mañana las reacciones fueron de una índole y en la noche pues de otras, ¿no? La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, expresó su reconocimiento al presidente López Obrador por dar cabal cumplimiento a su compromiso de no reducir el presupuesto a este sector. El secretario general ejecutivo de la NUYES, el señor Jaime Valls, reiteró su total respaldo y participación en toda política pública de austeridad, transparencia en el ejercicio de los recursos que se destinen para la cobertura y calidad de la educación superior. Este miércoles los rectores de la asociación irán a la Cámara Baja para reunirse con los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Bueno, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, calificó como positivo y congruente este anuncio del presidente López Obrador. Lo que sí hay que reconocer que los morenistas a lo largo del día se le aplica aquella máxima de calladito me veo más bonito. No abrieron la boca. Ya cuando el presidente dijo voy para atrás, dijeron, ah, mire, qué importante el anuncio. El presupuesto no alcanza para todo, pero no podemos lastimar a la educación ni a la política social. Y este anuncio de que no habrá disminución al presupuesto de las universidades públicas, sin duda es positivo, es correcto, es justo para los estudiantes y para todos aquellos que se dedican a la docencia y a la educación universitaria. Bueno, como dicen, hubiera sido que los de Morena dijeran esto en la mañana, ¿no? Previamente, la mesa directiva de la Cámara Alta había enviado un punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto de Diputados para solicitar que, en particular, el aumento al gasto del Instituto Politécnico Nacional a la UNAM y a las universidades públicas en el presupuesto de egresos. O sea, había lanzado un punto de acuerdo, pero ya hacia la tarde-noche el presidente hizo lo que ya le hemos expresado. Ahora, ¿qué pasó en Diputados? Esta presidencia obsequia la solicitud que usted está haciendo y turnaremos de manera inmediata dicho punto a la Cámara de Diputados. Bueno, la petición fue realizada por la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien planteó que los recursos destinados a la UNAM fueran al menos iguales que en 2018, más la inflación. Ahí se echó para adelante la oposición y bien. Entonces es evidente que la necesidad de resarcimiento del presupuesto para la UNAM es indispensable, presidente. Estamos hablando de la máxima casa de estudios en este país. Estamos hablando de que hay un compromiso público del presidente de la República. A propuesta de la senadora Josefina Vázquez Mota, se incluyó en el punto de acuerdo al Instituto Politécnico Nacional y a las demás instituciones de educación superior. Esto dijo Josefina, bueno, eso fue lo que dijo Josefina en su alocución desde su curul. En San Lázaro fue aprobado en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2019. La discusión se reanudará este miércoles, hoy, le decía yo, a las 10 de la mañana. Ayer ya no estaba, como se dice de manera doméstica, el horno para bollos, y dijeron, nos vemos mañana y a ver si hacemos a través de esta noche, nos reunimos en comisiones, se reúnen nuestros coordinadores y nos vamos poniendo de acuerdo para atemperar los ánimos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Señora Presidenta, le informo que se emitieron 295 votos a favor, 179 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Por 295 votos, esta iniciativa de ley de ingresos. La iniciativa avalada establece ingresos por 5.814.291.7 millones de pesos para el próximo año. De esta cifra, 3.287.605 millones de pesos corresponden a impuestos. Plantea un monto de endeudamiento neto interno de hasta 490 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de 5.400 millones de dólares. Propone un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.0% y un tipo de cambio de 20 pesos por dólar estadounidense. También estima una producción de petróleo crudo de 1.847.000 barriles diarios con un precio de 55 dólares por barril. Al argumentar la propuesta, los diputados de Morena aseveraron que la ley de ingresos es transparente, oportuna, responsable y prudente. Porque es muy razonable esperar alcanzar los ingresos planteados que podrán soportar holgadamente los proyectos de inversión, así como los gastos que la presente administración pública llevará a cabo en el próximo año, los cuales se podrá llevar a cabo manteniendo los equilibrios macroeconómicos. Pese a su aprobación en lo general, la iniciativa fue rechazada por los legisladores de oposición. Esto es, la planadora de Morena aprobó en un solo día la economía de nuestro país. Dicho dictamen, al amparo de los salvazos, las incongruencias con el discurso oficial y las hipocresías de los que hoy se dicen representar los intereses de los mexicanos. El mismo documento que es la propuesta del Ejecutivo sin ninguna modificación, hoy se está presentando como dictamen de dicha comisión, renunciando los diputados a la facultad de análisis que se tiene en la comisión y queriendo quitarnos a nosotros el pleno esta misma facultad, porque no permiten que se le mueva ni una sola coma. Los diputados de oposición reservaron 10 artículos para su discusión en lo particular. A propuesta del PRI, se planteó eliminar el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, a las gasolinas. El IEPS a las gasolinas a efecto de eliminar la recaudación del IEPS a los combustibles y con ello le cumplan al pueblo de México. Con mayoría de Morena, este primer artículo reservado fue rechazado. En la medida en que se consolide la estrategia de la nueva administración, bajarán los precios de los combustibles. Me canso ganso. Por falta de orden en el salón de plenos, la mesa directiva decretó un receso y una hora después la sesión se levantó. Se reanudará este miércoles a las 10 de la mañana. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, que habrá que leer los cartones de Magu. del periódico La Jornada, porque ahora dice que ya cambió el pavo por el ganso para el 24 de diciembre. Bastante divertido, como siempre. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, calificó el paquete económico 2019 como prudente y conservador. Dijo que se trataron de priorizar las promesas hechas en la campaña presidencial, como los programas para adultos mayores, jóvenes y estudiantes, aunque existe el riesgo de que los recursos no alcancen para solventar estos apoyos. Es un paquete que, al abrir espacio fiscal, recursos para poder gastar en ciertos programas, deja descobijados otros. Y eso se va a vivir. Entonces, va a haber ganadores y perdedores el primero de enero, y eso hay que tenerlo muy claro. El director del CIEP, Héctor Villarreal, descartó que los programas incorporados al presupuesto sean asistencialistas, pero señaló que será necesario dar seguimiento a quienes lo reciben, ya que la permanencia de beneficiarios significaría que no lograron resolver sus problemas sociales y además causaría efectos negativos en las finanzas. Lo ideal sería tener reglas muy claras, objetivos muy claros, por qué se están haciendo estos programas, cómo se van a evaluar, cómo se van a ponderar resultados. La calificadora Moody's consideró que el presupuesto demuestra el compromiso del gobierno por la responsabilidad fiscal, lo que debería apoyar la confianza del mercado. Sin embargo, advierte, el espacio fiscal es limitado para realizar maniobras en caso de contingencias o choques adversos. Moody's destaca que se rompió con la práctica de anteriores administraciones de establecer objetivos conservadores, en particular en lo fiscal, ya que la previsión del gobierno actual para 2019 es recaudar 7% más que lo previsto para el presente año. Bueno, y la calificadora HR Ratings también estimó como positivo y conservador el paquete económico, pero 2019, pero advirtió que de posibles riesgos si se dispara el tipo de cambio, el precio del petróleo, nivel de producción y sobre todo, pues ya lo sabe, eso que vamos viendo diario, que es la inflación. No queremos crecimiento gracias a más inflación, porque aumenta incertidumbre, aumenta las tasas de interés, provoca inestabilidad en tipo de cambio y por lo tanto la desaceleración. Bueno, vámonos a los deportes, 6:24 en hora del centro, muchos asuntos. Ahora sí que de las Chivas digo que ni hablemos, pero sí hablemos. Pero qué feo estuvo todo lo de las Chivas. Mi querido Marcos, Javier, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy feo porque además dieron una pésima imagen, ¿no? Que sí, la verdad es que peor todavía. Como dices, ya venía pues arrastrando los problemas, ya se le había visto los problemas que tuvo aquí en el torneo local. Y bueno, va allá y pues se lleva su segunda derrota. Y una derrota pues que duele porque queda en último lugar. Es la peor actuación de un equipo mexicano en un Mundial de Clubes. Y es un reflejo del técnico, es un reflejo de lo que pasa con los jugadores. Sí. O sea, jugadores que, por ejemplo, como Alan Pulido, que obviamente ya no está funcionando. Es un reflejo del dueño, es un reflejo de todo lo que te... Que, de José Luis Higuera, que también es otra persona y que también que ha enturbiado mucho las cosas. Ahora sí, ahí están precisamente las acciones. Se me aplica aquella de quiero llorar, ¿eh? O sea, ¿sí? Que además ni el portero que había sido Raúl Gudiño, nada, ¿no? Y mire a dónde lo manda, Sí, Isaac Brizuela, hombre. No. Isaac Brizuela, que estamos hablando, que llegó con bombo y platillo. Oye, y que fue de los que mejor jugó, por cierto. Sí, ¿eh? Sí, ahí está el gol de parte del Esperanza Túnez. Así que el conjunto de Túnez se lleva la victoria, 6-5 en penales. Así que Guadalajara va a tener que regresar a nuestro país sin una sola victoria. Y el Túnez espera, avanza a la final y va a esperar al ganador del duelo entre el Real Madrid y el Kashima Antlers. Este fue el juego por el quinto lugar. Sí. Vamos a ver qué fue lo que pasó también en el duelo de la otra semifinal, que también fue una sorpresa, Javier, porque el River Plate cayó también en penales ante el Al Ain, que es el conjunto de Emiratos Árabes. Así que sorpresa grande, mayúscula, de River Plate, que queda eliminado. Y el Al Ain se va a medir al equipo que gane el día de hoy entre el Real Madrid y el Kashima Antlers. ¿El partido del River Plate fue tiempos extras o no? Se fue tiempos extras. Uh-huh. Iban perdiendo 2-1 River Plate, logró empatar. Ahí están precisamente los goles, la acción del día de ayer en las semifinales. Un equipo de River Plate que obviamente también pues mostró cansancio después de toda esta periplo que tuvieron que pasar de ir a jugar al Bernabéu, de regresar. Bueno, pues ahí están también parte de las consecuencias de todo lo que sufrió en la Copa Libertadores. Ayer queda eliminado y bueno, este equipo Al Ain se va a medir al ganador del Real Madrid y el Y el Cachimantle, solamente falta que el Real Madrid también quede eliminado, ¿no? El día de hoy sí. Ya sería una sorpresa mayúscula. Oye, pero no falló un penalti en River Plate, ¿eh? En sí, el partido, ¿eh? Sí, sí, sí, fallaron un penal. Y bueno, este equipo calladito, calladito, ya está en la final, así que haciendo historia, Javier. Y órale, los del River se lo ganaron, no los jugadores, pero sí todo ese entorno que hay, ¿no? Sí, sí. En Argentina. Sí. Bueno, aquí en nuestro país, la selección mexicana de fútbol sub-23 tiene un nuevo entrenador. Se trata de Jaime Lozano, quien a partir del mes de enero tomará las riendas del equipo con el objetivo de clasificarlo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por supuesto, se habló muchísimo del proyecto deportivo que fuera acorde a las expectativas de esta institución. Pero además, bueno, su trayectoria yo creo que avala muchísimo de por qué está aquí, ¿no? Y tenemos grandes expectativas respecto a su trabajo con la Sub-23. Latir Ramos adelantó que será en los primeros días de enero cuando se presente al nuevo técnico de la selección mayor y descartó a Miguel Herrera. El argentino Lionel Messi recibió este martes la Bota de Oro, premio que lo acredita como el máximo goleador de Europa de la temporada 2017-2018. La estrella del Barcelona se convirtió en el primer jugador en ganar este reconocimiento 5 veces. Messi, quien marcó 34 goles en la Liga de España con el Barça, le dedicó a sus compañeros el galardón. Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir estos premios como... Bueno, Javier, y ayer adelantábamos que... Bueno, pues ahí está el otro hombre que quedó en segundo lugar, que es Mohamed Salah, el hombre de Liverpool. Así que Messi, un gran, gran reconocimiento. Bueno, ayer adelantábamos la salida de José Mourinho del Manchester United. Ya fue insostenible la relación. Tiene una serie de derrotas que está a 19 puntos del líder, que es el Manchester. El peor inicio de los Red Devils desde 1992. Y bueno, Michael Carrick va a ser el técnico interino. Se menciona que podría llegar Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino se menciona para todos lados, ¿eh? Sí. Se menciona para el Real Madrid. Hasta para la selección mexicana. Sí, para todos lados. Y también se menciona obviamente a Zinedine Zidane. Yo creo que son los dos técnicos más cotizados en este momento en el fútbol mundial. Suena el segundo, ¿no? Sí, podría ser Zidane, sí. Porque no tiene trabajo, ¿no? Pochettino está con el Tottenham. Sale. ¿Sí? Sale. Gracias, Javier. Pausa, primeras planas. Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. ¿Ella qué va a poder hacer? No es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más democrático. Un México para todos y todas. Gobierno de México. Bueno, vámonos ahora que son las 6:31 en la hora del centro. Miss, muy buenos días. Y aquí estamos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos hoy con El Universal, que está es en muchos lados está el tema. Mete reversa Andrés Manuel López Obrador a recorte en universidades. Reconoce que se cometió un error el presidente. Y afectaba a 13 instituciones de alto desempeño. Mire, el gran asunto está en que, a lo mejor puede ser muy obvio lo que digo, pero déjeme ser enfático. Las universidades no solamente pagan la nómina de maestros y de trabajadores administrativos, de directivos de la universidad. Las universidades pagan muchas cosas. O sea, tiene en su entorno toda una función social fundamental para la sociedad, ¿eh? La más importante es la docencia, pero está la difusión de la cultura, que eso es relevante. Piense usted en el Politécnico sin las actividades allí en Zacatenco y acá. Piensa en la UNAM sin sus actividades en el Centro Cultural Universitario. Piensa en la UDG sin las actividades culturales. Piensa en la Universidad Autónoma de Querétaro. Piensa en la Universidad Autónoma de Baja California. Eso es clave. ¿Por qué razón? Porque conjunta un espacio para la sociedad. Y lo tercero, que no necesariamente lo último, es la investigación científica. Como bien dicen, país que no dedica dinero a la investigación científica, pues está como está. Y mire, si vemos Alemania, si vemos Japón, Vietnam, Singapur, si vemos Brasil con todos los conflictos que tiene, le diría, estos países han invertido en ciencia y han hecho un gran esfuerzo para invertir en ciencia y fíjense en algunas áreas cómo están. Y aquí no alcanzamos ni el 1% del PIB, bueno, ni el 7% del PIB. Asunto para darle vuelta y pensar. Entonces, lo de ayer de López Obrador, por eso adquiere tanta relevancia. Que haya reculado hacia la tarde es de enorme, créame, es muy, muy importante. Hasta yo diría, habla bien de él y ojalá esta capacidad de autocrítica se manifieste no solamente a veces. Bueno, le cuento que arranca con buena aceptación Claudia Sheinbaum, que tiene el 55.9% de aprobación en la Ciudad de México. Ese es un porcentaje alto. Bueno, ¿qué más hay? En la parte media del diario, algunos que ayer protestaron por recursos destinados a cultura, entre otros, Daniel Jiménez Menescacho, que dijo sentirse defraudado. Vamos a ver qué acaba pasando. Lo de las universidades ya fue superado, lo de la cultura todavía no. Bueno, obras, transporte y agua, la apuesta de Claudia Sheinbaum en 2019, perdóneme, y en la parte inferior amaga con regresar a militares al cuartel. Ayer muy amenazante, Alfonso Durazo dijo, pues si no aprueban el asunto, los militares tendrán, la Guardia Nacional, los militares tendrán que regresar. Al rato hay varias columnas que hablan sobre ello. Magistrado denuncia a la presidencia, a la presidenta del Tribunal Electoral y a el señor Emilio Álvarez y Casa recicla las denuncias en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, exsecretario de Comunicaciones y Transportes. En la parte superior, la enfermera mexicana deportada en 2017 regresó a Estados Unidos tras ganar la lotería de visas. Este asunto de las albercas que hemos hablado, de la alberca, perdóneme, allá en Guadalajara, que la alberca estaba contaminada en Zapopan, bueno, ya hablamos de ello, y reivindican el humor gráfico de hoy abre una exposición de 100 años de caricatura en el periódico El Universal, allá en Madrid, España. Vamos a continuación con el periódico Reforma, y Reforma plantea, revienta, que esto no hay que perderlo de vista, hay demasiadas confrontaciones en la sociedad, la Cámara de Diputados, los tribunales, López Obrador contra el INE, y así hay muchos conflictos, ¿no? Todos juntos. Bueno, revienta conflicto en Tribunal Electoral, pide magistrado revisar continuidad de Otálora, duda del liderazgo de la presidenta tras la votación del caso en Puebla. Le preguntaron a la señora Janine Otálora sobre ella y ella dijo tal cual, prefiero no contestar más por respeto a la institución. Y bueno, dice, aquí está lo que dice el señor José Luis Vargas, que ha sido acusado de ser, ha sido señalado, no acusado, señalado de haber adelantado lo que él iba a decir a través de su tuit. Entonces, el tribunal está evidentemente confrontado. Vamos a ver qué acaba pasando. Ya le estaremos informando, pero no es un asunto nada grato. Acá que tenemos apretado presupuesto, los detalles, a ver, el 82.7% del presupuesto 2019 está comprometido con gastos ineludibles sobre el resto de la discusión. ¿Cuáles son los gastos obligatorios de nuestro país? 1. Pensiones. 2. Deuda pública. 3. Recursos a estados. 4. Obligaciones contractuales. 5. Desastres naturales y el resto. Bueno, da marcha atrás Andrés Manuel López Obrador en recorte a universidades. Del lado izquierdo, una conversación con Sergio López Ayllón, de René Delgado, el director del CIDE. Bloquean esto de ayer, fue una locura lo de Cuernavaca, una locura. No le han pagado a los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El gobernador, por cierto, no dijo nada en todo el día, ¿eh? No hubo una sola declaración. de que dijera algo. Bueno, trabajadores administrativos bloquearon 10 horas la autopista México-Acapulco, la carretera federal México-Cuernavaca y la Cuautla-Cuernavaca. Provocaron filas de vehículos de hasta 25 kilómetros ayer. Bueno, critica Cloutier la Guardia Nacional y también tenemos que promete Estados Unidos apoyar desarrollo en el sur. En la parte superior, bueno, pues que se ampara la cervecera, ya ve que le hemos estado hablando de esta... consulta que se quiere hacer allá en el norte, en Tijuana, es para la construcción de una cervecera, pues se ampara la cervecera. Acá tenemos también que, pues sin lugar a dudas, Edson Álvarez dice 100% americanista, águila. Recuerden sus días, y esto me gusta recordarlo por muchos futbolistas y por muchos deportistas, dice, me acuerdo en que viajaba en transporte público para entrenar en las básicas y en el metro. Bueno, que no se le olvide su origen. También le cuento que un robot bonachón se llama Bumblebee, calificada por la crítica como la mejor de la saga. Bumblebee, perdón, es que yo ahí, lo que es tener hijos, ¿verdad? Bumblebee se llama. Bueno, hijos chicos. Calificada por la crítica con la mejor de la saga Transformer, evoca la cultura pop de los 80 y conmueve. Bueno, vamos ahora a la jornada. La jornada, el tema de la Guardia Nacional en este caso. Guardia Nacional, lo que le decía hace rato, o vuelve ejército a cuarteles. Esto lo dice Durazo. Es alarmante, en campaña dijimos otra cosa, dice Tatiana Cloutier. Legisladores de Morena consideran amenazas, dichos del titular de seguridad legal. Realizar el papel de Fuerzas Armadas, única salida, afirma el funcionario. En la parte superior, entre gritos, empujones, diputados avalan en lo general la ley de ingresos. La discusión del paquete para 2019 derivó en agrio debate por los gasolinazos que instauró Calderón. PAN y PRI exigían desgravar las gasolinas y bajar a 13 pesos el litro de Magna. La propuesta de quitar y el IEPS tuvo 300 votos en contra y 166 a favor. Ante la toma de tribuna se acordó suspender la sesión y reanudarla hoy. Aquí se alcanza a ver que está Mario Delgado, lo que son las cosas. Mario Delgado hace, ¿qué será? Un año estaría acá y ahora está acá. Y todos los que están acá estarían acá, ya que estarían los de Morena. En fin, cambiaron, ¿no? Cambió la escenografía política. Ordena AMLO corregir error en presupuesto de universidades. Comprometen México y Estados Unidos 335.6 mil millones de dólares para Centroamérica y el sur del país y gastará la Corte 4.070 millones en prestaciones durante 2018. Vamos ahora a Milenio. Milenio plantea el hubo error y se corrige, ofrece López Obrador a los rectores. El presupuesto 2019 en la reapertura de la normal del MESHE en Hidalgo, el presidente presentó sus plan de 100 universidades en San Lázaro, aprueban en lo general la ley de ingresos. ¿Quiénes están aquí? Hablaremos de este tema el día de hoy. Es muy interesante. Pues son los vendedores ambulantes que marcharon del Ángel de la Independencia al Ayuntamiento Capitalino para exigir reconocimiento legal y social a su trabajo. Este es un tema muy importante. Hoy lo estaremos abordando. En la parte inferior, financiarán con depas de lujo la Guardia Nacional y dinero de la cruzada acabó en dólares y en 8 países. Entrevista con el maestro Manzanero. Es una buena opinión la del maestro Manzanero. Es una opinión como para que le escuchemos, ¿no? Sobre el Tren Maya, dice el maestro Manzanero, el tren es una oportunidad para exponer aún más la cultura maya. En la parte superior, algunos de los columnistas que hoy están en este diario. Vamos a Excelsior. Excelsior, que el INE regrese 30% de su salario. ¿Quién lo pide? López Obrador. Al anunciar que reembolsó 22 mil pesos de su primera quincena en el cargo, el presidente pidió que organismos autónomos sigan su ejemplo de austeridad. Lo vimos ayer en la mañana aquí en Canal 11, recuerda usted, presentó incluso algunas bocetos para que se pudiera ver y lo pudimos ver en vivo ayer en la mañana. Podan plazas en las dependencias federales. Bloquean entradas a Cuernavaca por adeudo de sueldos y aguinaldos. Y lo leo. Trabajadores de la Universidad Autónoma cerraron durante la mayor parte del día, como ya le dijimos, los principales accesos a la ciudad. Avanza ley de ingresos entre gritos y protestas. Ofrecen corregir error en el presupuesto universitario. La manifestación de ayer, Daniel Jiménez Cacho. Y también que si no hay guardia, ejército vuelve a cuarteles. Trump cierra su fundación. Esto no es para perder de vista. ¿Por qué la cierra? Por todas las irregularidades que hay. Y Morena ya tiene gallo para la corte que se llama Juan Luis González Alcántara. Y también Bueno, mire, este es otro dato para que estemos muy atentos más estos días. Crecen 20% los fraudes electrónicos. En la parte superior del diario hacen el ridículo, ya ni nos queremos acordar, ahora sí, ¿no?, de lo de las Chivas, hacen el ridículo. Y también que le quiero decir que es de esos amantes, al igual que su personaje en Green Book, Viggo Mortensen gusta escribir cartas de amor y postales para su esposa y su hijo. Créame, hemos podido conversar dos o tres veces con Viggo Mortensen, es un tipo en verdad excepcional, divertido, futbolero, en fin, es un tipo, créame, verdaderamente atractivo, este gran actor. Bueno, le cuento, vivió mucho tiempo en Argentina. Vamos a cerrar con La Razón. La Razón dice, AMLO frena, que es el tema, ¿no? AMLO frena, recorte a las universidades, hubo error en presupuesto y se corregirá. El presidente responde a la exigencia de UNAM, UAM y Politécnico, solicita a rectores austeridad, el monto a restituir por 4.300 millones de pesos en la Cámara de Diputados, posponen aprobación de la ley de ingresos en particular. Sheinbaum les pide un esfuerzo para reducir gastos suntuarios, es lo que hace en el caso de la Ciudad de México. Ayer, también, fíjense, dentro de las grandes notas que había, pasó por alto todo lo que es la futura inversión en Centroamérica, en tanto de México, de Estados Unidos, como de los países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero ayer fue muy importante las gestiones de Marcelo Ebrard, muy a la callada, haciendo cosas que son las que son útiles, pensando en temas como la caravana. Durazo, sin Guardia Nacional, militares vuelven a cuarteles. Tatiana cuestiona si es amenaza. Tatiana Cloutier, los posicionamientos tanto de Durazo como de Tatiana Cloutier, diferentes opiniones sobre este tema de la Guardia Nacional. Al rato hay dos artículos que le vamos a presentar para que le eche usted una mirada. Facebook abrió perfiles y hasta chats privados a Amazon, Microsoft, Netflix y Spotify. Y en la parte superior, bueno, pues algunos de los columnistas de este día que están en algunos casos hablando del tema del recorte de las universidades. Bueno, vámonos a continuación, si a usted le parece, con algunos columnistas. Hoy empezamos en el caso de Excelsior con María Amparo Casar, que dice, prioridades políticas, declaraciones y discursos aparte. Cuando inicia un gobierno, son dos los documentos centrales que hay que revisar para conocer las prioridades del gobierno. La ley orgánica de la Administración Pública Federal, porque plasma la forma en que el gobierno organizará sus planes, tareas y desde dónde piensa operarlas, y el presupuesto que determina de dónde vendrán y a dónde irán los recursos públicos. La nueva ley orgánica de administración ha causado preocupación y ha sido objeto de una controversia constitucional por la creación de la figura de superdelegado. Está claro que las condiciones cambian radicalmente según se esté en el poder o en la oposición. Está más que claro que la desigualdad es una prioridad. No solo es que el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social haya aumentado 41%, sino que en otras secretarías se sitúan programas sociales importantes e intensivos en recursos. No puede decirse lo mismo en materia de inseguridad. En el proyecto de presupuesto todavía no aparece la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Guardia Nacional. Lo que sabemos hasta el momento, a juzgar por el presupuesto, es que la apuesta de AMLO es por el ejército y no por la policía. Lo mismo puede decirse del sistema de procuración, administración e impartición de justicia, para que será la nueva fiscalía. Disminuye su presupuesto en 9.1%. Para el Poder Judicial hay una disminución de 11.8%. Posiblemente no acabamos de entender que no hay que gastar más, sino gastar mejor. Lo que podemos evaluar preliminarmente es que dar dinero a la gente es lo que más le importa a López Obrador y que esta apuesta tiene sentido político y electoral. Veremos si también lo tiene económicamente, porque al país le hace falta crecer y el presupuesto no parece apuntar en esa dirección. María Amparo Casar, hoy en Excelsior. Vamos a El Universal. Alejandro Ope hoy plantea lo que le decía, ¿no?, de hace un momento. Muchos han abordado de los columnistas este tema. Señoras y señores del Congreso, hay alternativas a la Guardia Nacional. Y dice, Alfonso Durazo, flamante secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó lo siguiente, tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional. Y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, en circunstancias de rechazo, retiraríamos al ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera. En esto último tiene razón, Durazo sería irresponsable retirar, tiene razón, es irresponsable retirar de golpe al personal militar que hoy realiza funciones de seguridad pública. La población de una buena parte del país quedaría indefensa. Pero además de irresponsable, sería suicida para el gobierno federal. Se trata, por lo tanto, de una amenaza vacía. Es además de una disyuntiva falsa. Hay múltiples alternativas entre la aprobación de la iniciativa y el retiro inmediato de las fuerzas militares. Se podría, por ejemplo, adoptar la propuesta de aprobar un retorno gradual del Ejército y la Marina a los cuarteles. Álvaro Vizcaíno, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exploró un buen número de posibilidades. Por ejemplo, separar a la División de Gendarmería de la Policía Federal y tomarla como base de una Guardia Civil. Duplicar el número de integrantes de las 6 divisiones originales de la Policía Federal, fusionar a la Policía Militar y Policía Naval para crear un grupo intermedio llamado Gendarmería o Guardia Civil, sometido a mando civil. Eso significaría centralizar varios procesos administrativos de las policías. Señores, señoras del Congreso de la Unión, no se dejen encajonar en una discusión binaria. Hay matices, opciones, soluciones híbridas. Por el bien del país, dice Alejandro Ope, explórenlas. Vamos ahora con Reforma, donde Eduardo Huchín habla de me canso ganso, está chueco. Ahí le voy a explicar qué quiere decir. La expresión definitoria la escuché, de Rommel. No queremos otra Mayalandia, no queremos ser sujetos folclóricos para la curiosidad de los visitantes, no queremos ser pueblos mágicos. Rommel González Díaz, representante de Xpujil, Campeche, se refería a que las comunidades ubicadas en la ruta del futuro Tren Maya no desean que se replique ahí un fenómeno semejante al desarrollo turístico de la Riviera Maya y Xcaret, en Quintana Roo, donde los miembros de los pueblos originarios de la península de Yucatán tienen, sí, fuente de trabajo, pero con empleos de baja calidad. Los mayas actuales prevén que la derrama económica se dará solo en las principales ciudades y provocará migraciones y áreas de pobreza. Temen que las zonas rurales se descuiden y que la selva se destruya. No ven en el proyecto medidas para promover la derrama económica equitativa en todo el territorio y sí ven que las utilidades serán de inversionistas, muy probablemente extranjeros. Yo veo en el proyecto de Tren Maya la recta intención de detonar el desarrollo del sur, sureste del país, tradicionalmente rezagado respecto a otras regiones, particularmente del norte. Pero de cara a las inconformidades, dudas y exigencias de las comunidades mayas, es claro que no han tenido la información suficiente sobre el proyecto ferroviario y tampoco han sido escuchados suficientemente por el gobierno federal. Ellos, los mayas, deben ser protagonistas de esta historia, no testigos ni víctimas por ahora. Lo que muchos de ellos piensan se resume en otra fase, irónicamente humorística, que también escuché en Mérida. Me canso ganso, está chueco. Fíjese, ¿no? Ahí para que lo escuchen en Fonatur y en, tren, en lo que se dice del Tren Maya es una buena referencia. También en Reforma, ahora vamos cerrando, con Sergio Aguayo, plantea olvidos. ¿Qué dice Sergio? Morena y los jueces se confrontaron por la austeridad y los salarios. Se les olvidó lo más importante. Una reforma a fondo del Poder Judicial. El presidente de la recién nacida Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación, Luis Vega Ramírez, se convirtió en el vocero que en su discurso negó privilegios y justificó los ingresos que garantizan la independencia judicial. Según la encuesta nacional de noviembre del Financiero, 63% de la población tiene poca o nula confianza en la Suprema Corte. En su apasionada defensa de los jueces mexicanos, la International Bar Association se olvidó del estudio que ellos publicaron en 2016 en 31 países. Nuestro país sale mal, muy mal parado. En la categoría de respeto al Estado de Derecho, estamos en lugar 27 y en un vergonzoso primer lugar en América Latina en sobornos. Tampoco hablaron del nepotismo. En un informe del 2017, jueces y magistrados de 501 tribunales contrataron hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y suegras. Sin quitarle importancia a la discusión sobre la austeridad y los salarios, es indispensable que las próximas batallas aborden el tema de una reforma a profundidad, aun cuando se tenga la suerte parte de encontrarse con un juez honesto y profesional. Se tienen que acatar normas caducas. Necesitamos una legalidad pensada en el ciudadano y en las víctimas. Esta batalla entre poderes confirma lo insuficiente de invocar la austeridad o la santidad de la independencia judicial. Los jueces tienen que demostrar con hechos que la autonomía que demanda la utilizarán para limpiar su casa y adecuar sus leyes y prácticas a las necesidades de un país democrático. Por ahora, la principal conclusión es que el Poder Judicial mexicano tiene mucho que corregir y poquísimo de qué presumir. Es Sergio Aguayo, Los Olvidos, en el periódico Reforma. Hay que echar una miradita, ¿sabe a qué hoy? Empieza una serie de varias, no sé cuántas entregas serán, de Carlos Ornelas, el profesor e investigador de la UAM Xochimilco, columnista del periódico Excelsior, sobre la nueva reforma educativa, que hace un análisis, lo va desmenuzando. Me parece que no hay que perderlo por ningún motivo de vista. Guillermo Valdés Castellanos también aborda este tema ahí en Milenio, no el tema de la educación, sino el tema de la guardia, la seguridad, y lanza ahí una afirmación muy fuerte, ¿no? Dice que lo que corresponde a el plan de Peña Nieto en materia de seguridad y el plan de López Obrador en materia de seguridad, hay pocas diferencias. Entonces hay que echarle también ahí una mirada a ver qué es lo que nos acaba por decir. Y bueno, parte de lo que hay la mañana de hoy en algunos diarios. Algunos ya se están yendo de vacaciones, entonces por eso ya no aparecen ya con tanta regularidad. Ya, pues se está acabando el año y entonces algunos dicen, ahí nos vemos en enero y ahí les voy con todo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos más de 161 mil mexicanos esperan que distintos tribunales resuelvan sus solicitudes de residencia. Esta es la mayor cifra en la historia. Un análisis de la Universidad de Syracuse en Nueva York señala que a los mexicanos le siguen los migrantes de Guatemala con más de 158 mil, vea usted las cifras, El Salvador 153 mil, Honduras 121 mil, el total 800.041. Nada más estamos hablando de cuatro países. Y en el caso mexicano, pues aunque yo sé que usted ve la cifra muy alta, le puedo asegurar que la cifra anda bajando, anda bajando de lo que hemos visto en los últimos años. Bueno, por otra parte, el arribo de centroamericanos que solicitan refugio en Estados Unidos alcanzó ya el límite de capacidad para atenderlos. Las agencias de aduana y protección fronteriza dijo que tan solo este año han sido detenidos 521.090 migrantes en su intento por ingresar a los Estados Unidos. Ve usted la cantidad, ¿no? Y todos ellos vienen, pues obviamente, desde México. Ayer conversamos con Tonatiuh Guillén, al rato le presentamos algo de lo que conversamos. Me dio una cifra ahí que me llamó mucho la atención. ¿Sabe cuántos estadounidenses hay en México? Como 600 mil. Muchos entran y salen. Entonces yo le decía ayer de manera un poco juguetona que cuántos serán y cuántos no tendrán papeles. Y dice, no, pues ¿para qué quieres? Dice, pues sí, son muchos. Entonces le digo, ¿qué quiere decir? Que un día vas a ir a Cabo San Lucas y vas a, o no sé, bueno, si quieren Ensenada, a Cabo San Lucas. Y va a llegar y va a decir, va a llegar la Mexican Border Patrol y les va a decir sus papeles y los va a formar y todo eso. Y dice, bueno, no, pero sí tenemos que empezar a regularizarlos porque no tiene mucho sentido que estén así por las diferentes actividades que puedan desarrollar. Bueno, vámonos a las 6:53 en hora del centro. Leti Carvajal, Información Internacional. Adelante, Leti, buenos días. Buenos días, Javier. Vamos a ver cómo amanece hoy la prensa internacional. Y comenzamos con The Washington Post en Estados Unidos, que titula: Senado aprueba la ley que revoca la justicia penal. Los republicanos votaron para ahorrar dinero al reducir las sentencias de prisión. Nos vamos a España, donde El País escribe: el sueldo de los funcionarios subirá 2% a partir de enero. El presidente español Pedro Sánchez anunció que la medida se aprobará por decreto de ley. Seguimos ahora con El Mundo. Allá en Alemania señala: la industria automotriz ve peligrosos los trabajos en toda Europa. Los fabricantes de automóviles europeos reducirán drásticamente las emisiones de dióxido de carbono en 37 puntos, 5% para el año 2030. Y vamos a cerrar con el diario de hoy de El Salvador, que dice: Estados Unidos promete 5.800 millones de colones en ayuda para Centroamérica. El dinero es para El Salvador, Guatemala y Honduras. Busca fortalecer el desarrollo económico para reducir la migración. Y en más información internacional, y en el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemoró ayer, la ONU dio a conocer algunos datos importantes. Vamos a verlo. En el mundo hay más de 258 millones de migrantes que dejaron su país en busca de mejores condiciones de vida. Muchos migraron voluntariamente, mientras otros lo hicieron por necesidad. La ONU estima que hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, es decir, han huido de su hogar por desigualdad, violencia o conflictos sociales. Cambiar de país pone en riesgo a la gente. Cuando está mal regulada, la migración puede intensificar las divisiones entre las sociedades y en el seno de cada una de ellas, además de exponer a las personas a la explotación y el abuso y socavar la fe en el gobierno. La Organización Internacional para las Migraciones reporta que este año cerca de 3.400 migrantes y refugiados murieron en distintas partes del mundo. La mayoría falleció tratando de llegar por mar a Europa. Otros perecieron al cruzar desiertos o atravesar densos bosques, lejos de pasos fronterizos oficiales. La ONU hizo un llamado a los países para tener una migración segura, ordenada y con dignidad. La migración es un motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino. En 2015, Europa y Asia recibieron cada uno 75 millones de personas, lo que representa el 62% de la población mundial de migrantes internacionales. América del Norte recibió 54 millones, el 22%. Desde el Vaticano, el Papa Francisco rechazó los discursos políticos que culpan de todos los males a los migrantes. Aseguró que se viven tiempos de desconfianza y miedo porque se cree, falsamente, que se perderán los beneficios personales con la llegada de personas desplazadas. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y congresistas demócratas visitaron el Centro de Detención para Migrantes de Nuevo México, donde murió una niña guatemalteca de 7 años que, como le informábamos con anterioridad, fue recluida con su padre tras ingresar sin documentos a Estados Unidos. La pequeña había pasado varios días sin comer ni tomar agua previo a su detención y falleció por deshidratación. Started when CBP violated the law. El problema comenzó cuando Aduanas y Protección Fronteriza violó la ley y no notificó al Congreso dentro de las 24 horas que había muerto bajo su custodia. El comisionado McElhaman admitió que CBP violó la ley federal. Durante el viaje en autobús de 151 kilómetros, donde ella comenzó a presentar síntomas graves, no había nadie a bordo que la ayudara. Javier, así la información internacional. Gracias, nos vemos más adelante. Gracias, Leti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo, 8:30 de la mañana, hoy aquí en Canal 11, la secretaria de Gobernación conversando con usted y con nosotros. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio V se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una hora con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Autoridades federales de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron un nuevo plan de seguridad que operará a partir del 1 de enero en ambas regiones. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, enfatizó que la Guardia Nacional será un instrumento operativo y dependerá directamente del presidente. Dijo que es indispensable para sacar al ejército de las calles. El senador Martí Batres presentó una iniciativa para eliminar el fuero a los legisladores federales. En Estados Unidos, más de 161 mil mexicanos esperan que distintos tribunales resuelvan su situación legal. Les siguen en número migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. En el marco del Día Internacional del Migrante, se reveló que este año al menos 3.400 migrantes y refugiados murieron en distintas partes del mundo. Y en el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes, el Guadalajara terminó su participación. Perdió 6-5 y terminó en el último lugar del torneo. Once Noticias, prestigio informativo. Un poquitito antes de las 7 empezó hoy la conferencia de matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos hasta Palacio Nacional. Se va a convertir en la planta que procese café más grande del mundo. Vamos a estar en condiciones de tener un mayor desarrollo en lo que tiene que ver con la producción, la transformación del café, más que otros países, vamos a estar en posibilidades de adelantarnos a Brasil, que tiene el primer lugar en este proceso de industrialización. Otra información de ayer, pues es que revisamos el presupuesto y en efecto encontramos de que había una disminución en el presupuesto destinado a las universidades públicas y se rectificó, se va a corregir. Hacen falta de 4 a 5 mil millones de pesos. Yo había hecho un compromiso, seguramente ustedes lo recuerdan, como presidente electo fui a la ANUIS y dije que si no aumentaba el presupuesto de las universidades públicas no iba a disminuir, que iba a ser el mismo de este año más inflación. Entonces esto no se estaba cumpliendo y por eso se tomó la decisión de corregir este error y se va a hacer un ajuste al gasto de operación del gobierno en lo que tiene que ver con las secretarías, con las dependencias del gobierno federal, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, sin afectar organismos autónomos. No podríamos hacerlo, es parte del gasto de operación de nosotros, o sea, de las secretarías, incluido el gasto de la Presidencia de la República. En total, una disminución del 4%. El gasto de operación, esos fondos son los que se van a trasladar a las universidades, de 4 a 5 mil millones de pesos. Es otro ajuste en el plan de austeridad republicana. Estamos pidiendo, y creo que vamos a tener respuesta favorable, de que los fondos que se destinen a las universidades se manejen con honradez, que no haya derroches, que haya austeridad. Somos respetuosos de la autonomía de las universidades, pero es ya una etapa nueva, se acaba la corrupción, se acaban los lujos, los gastos superfluos. Del gobierno a la sociedad, que cada vez le cueste menos al pueblo mantener al gobierno. Ese debe ser el propósito en todos los ámbitos y vamos nosotros a seguir actuando de esa manera, con austeridad republicana. Les traje porque les ofrecí que iba yo a hacer el análisis sobre lo que significó el aumento en el salario mínimo a lo largo de todo el periodo neoliberal. En efecto, nunca se había dado un aumento como el que se autorizó hace dos días. Subrayo, por acuerdo del sector obrero y del sector empresarial. Les agradecí en su momento, lo vuelvo a hacer, sobre todo al sector empresarial, que haya aceptado que cambie ya la política salarial. Cuando vean esta tabla, vamos todos a comprender lo injusto que ha sido la política salarial en México. En 20 años, por ejemplo, los aumentos al salario se otorgaron por abajo de la inflación. Esto es hasta una violación a los derechos humanos. Pero estamos hablando de todo el periodo neoliberal, de 60 a 75% de pérdida del poder adquisitivo del salario. Una gran injusticia. Entonces, esto es una muestra fehaciente de que las cosas están cambiando en el país, con la participación de todos. En este caso, repito, con el acuerdo del sector obrero y del sector empresarial. Esto lo considero un logro en esta nueva etapa. Y me gustaría, se los pido de manera especial, que se difunda este cuadrito, porque habla más que mil artículos, que mil editoriales, el cuadro. Explica lo que ha sucedido, el significado tan inhumano de la política neoliberal, que está ya haciéndose a un lado. Ya estamos en una etapa nueva, distinta. Bueno, pues eso era lo que tenía que informarles. Empezamos. Buenos días, presidente. Frank Jack Daniel de la agencia Reuters. Hablando del tema de migración, más allá de los fondos anunciados ayer, se mencionó en el comunicado que están negociando un marco para migración ordenado, legal y seguro. ¿Qué ideas están explorando con los Estados Unidos en este sentido? ¿Y sigue la posibilidad de que centroamericanos retornan a México después de cruzar a los Estados Unidos para pedir asilo? Y finalmente, ayer se conoció que torturaron y asesinaron a dos hondureños jóvenes adolescentes en Tijuana. Y me gustaría saber si lo están investigando y qué están haciendo para dar protección a los centroamericanos que ahora pasan meses en la ciudad para pedir asilo en los Estados Unidos. Sí, hoy a las 11 de la mañana, la secretaria de Gobernación y el responsable de la política migratoria van a informar sobre la política de México en cuanto a la protección de migrantes. Van a dar un informe general. Yo creo que la parte de atender el problema con inversión ya es algo favorable, pero tenemos que mantener una política migratoria apegada a la defensa y la protección de los derechos humanos. Y también una política migratoria que garantice el derecho al asilo, el derecho a recibir un trato justo a todos los migrantes. Esto lo vamos a seguir manteniendo. Estamos pendientes todos los días de lo que sucede en los albergues en Tijuana. Se tiene atención adecuada, especial, humanitaria en los albergues. Hay un albergue que estamos atendiendo donde hay alrededor de 2,100 migrantes que están recibiendo alimentos, atención médica, protección. Hay otros albergues de la sociedad civil que también están siendo supervisados por nosotros para que se den todas las atenciones. Lamentablemente sucedieron estos hechos a los que hace mención de la pérdida de vida de dos jóvenes. Se están haciendo las investigaciones. Hoy recibimos este reporte en la mañana, por eso mis reuniones diarias, y a las 11 seguramente les van a dar información sobre estos hechos. Sí, es que es probable que hoy, si no mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les hable del proceso que estamos siguiendo, de cómo se están llevando a cabo las conversaciones con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para resolver de manera integral todo lo relacionado con la política migratoria. Vamos por paso. Se avanzó, reitero, en que se comprometan recursos para impulsar el desarrollo. Tenemos todavía que ponernos de acuerdo sobre los proyectos. Tenemos todavía que ver lo de las visas de trabajo. Nosotros estamos comprometidos a otorgar visas de trabajo a trabajadores centroamericanos, porque los proyectos que se van a aplicar en el sureste del país, más estas inversiones van a permitir que haya ocupación. Vamos a poder dar visas de trabajo a trabajadores centroamericanos. Y queremos también que en Estados Unidos se den visas de trabajo para México, que se amplíe el número de visas y que también haya visas de trabajo para migrantes centroamericanos. Estamos analizando todo esto con el gobierno de Estados Unidos. Yo le voy a pedir a Marcelo que les informe más sobre esto. Hoy es política migratoria, la definición de nuestra política migratoria y el plan general, que lo exponga el secretario de Relaciones Exteriores. Buenos días, presidente. Janet López Ponce, de Milenio. Preguntarle, este error que se dio en el presupuesto de las universidades, ¿en qué momento usted se da cuenta? Porque todavía ayer usted en la conferencia seguía sosteniendo que no había una reducción en el presupuesto a las universidades. ¿De quién fue un error? ¿De Presidencia, de Hacienda? Y pues ya van algunos errores que se cometen en cosas tan delicadas como esto, como la reforma educativa. ¿Quién se está equivocando tanto en el gabinete, presidente? Y también preguntarle, ayer Alfonso Durazo decía en el tema de la Guardia Nacional que si no se aprobaba definitivamente, todos los militares regresaban a los cuarteles. ¿Es así tan extremista la estrategia de plano, si no se aprueba el modelo de la Guardia, regresar a todos los militares? Gracias. Bueno, pues sí cometemos errores, ¿eh? O sea, esta es la diferencia entre el ser humano y la divinidad. Sí cometemos errores, lo importante es rectificar, reconocer cuando se cometen errores. En este caso, les comentaba, fue un planteamiento que hice públicamente, seguramente ustedes lo registraron, más tarde les puedo decir el día, la hora. Incluso hasta debe estar grabado, debe haber un audio, o se registró, o sea, debe haber publicado. Y yo tenía la idea de que se había recogido este compromiso. Ayer, si ustedes recuerdan, les comenté que les iba a informar el secretario de Educación, todavía en la idea de que no había disminución al presupuesto de las universidades. Como tenía que informarles el secretario de Educación, pues hablé con él, me entregó una información, luego hablé con los servidores públicos de Hacienda y coincidió de que en efecto hay una disminución en el presupuesto de las universidades. Entonces ayer mismo, como estaba en Hidalgo tratando el tema educativo precisamente, pues ayer mismo di a conocer que se enmendaba, se resolvía este problema, se corregía este error. Eso fue lo que sucedió. Acerca de la Guardia Nacional, decirles que es muy importante que tengamos este agrupamiento para garantizar la seguridad pública. Yo espero que los legisladores aprueben la reforma constitucional. Tengo confianza de que van a actuar los legisladores con responsabilidad, porque se requiere contar con más elementos para la seguridad pública. No se tienen elementos suficientes y el marco legal actual no permite que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública. El artículo 21 de la Constitución, para ser precisos, establece que la seguridad pública debe ser responsabilidad de la autoridad civil y no tenemos elementos suficientes. Requerimos del apoyo de las Fuerzas Armadas para crear este nuevo agrupamiento que garantice la seguridad pública sin violar derechos humanos y con el cumplimiento de protocolos para el uso de la fuerza. Esto va a ayudar mucho. Les daba el ejemplo que en la Ciudad de México hay 86 mil policías en las cuatro corporaciones, en la preventiva, en la bancaria, en la auxiliar, en la policía fiscal, 86 mil. El presidente de la República, con el marco actual, como lo establece la Constitución, solo puede disponer de 20 mil elementos, de 20 mil efectivos de la Policía Federal. Entonces, ante un problema tan grave, necesitamos un agrupamiento de 120, 150 mil elementos y estamos buscando unir esfuerzos, voluntades, amalgamando la policía militar con la policía naval, con la policía federal. Es la estrategia que se está proponiendo para proteger a los ciudadanos, porque lo que han habido en los últimos tiempos son operativos. No ha habido una protección en el territorio donde vivimos. Son operativos en donde una determinada fuerza se desplaza y hace presencia, reacciona ante el desbordamiento de la violencia. Lo que queremos es que en 266 unidades territoriales exista permanentemente una fuerza de protección a los ciudadanos para garantizar la seguridad pública. Es que tendríamos que cumplir con la Constitución. No vamos nosotros a simular. Esto no es el porfiriato. Bueno, ya lo sabe, a las 8:23, por ahí así, todo el resumen de la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se encuentra Carla Contreras, ¿no? Está por allá Carlita Contreras. Entonces ahí tendrá toda la información. Por lo pronto, querido Miguel, vámonos contigo. ¿Cómo te estás, saludo, Javier? Con mucho gusto. ¿Cómo va la cultura? Va ayer muy bien. Y hoy. Ayer y hoy, pues ahí les tendré comentarios acerca de Tepozotlán. Ah, claro. Pastorela. ¿Qué tal estuvo? Mira, ¿quién crees que es el diablo mayor? ¿Quién? Javier Díaz Dueñas. Ah, mira. Y yo hace mucho que no lo vi en escena. Sí. La última vez que lo vi fue en el Teatro de los Insurgentes, como en aquella obra sobre una pareja gay que hizo, sí, Diego Luna con Chema... Jaspic. Jaspic, ¿no? Ahí la hacía del padre de uno de ellos. Ajá. Y de ajá. Repente ayer se aparece un diablo como maduro, veterano. Y dices, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Me costó dar con la identidad, sin embargo, pues es él. Hay otros actores como Ernesto Anaya, Jorge Levy, Patricia Castro, Nora Montero, Sergio Ochoa, María Garagarza, que hace una diablilla estupenda, y Julio César García, y desde luego el pueblo de Tepozotlán que participan. Todos esos pastores son lugareños. Ajá. Y que participan con mucho gusto. Están cumpliendo 55 años de hacer esta pastorela cada año. Alguna vez me decían, si bien la pastorela pues fue un una forma de catequizar en la época de la colonia a la gente de aquí, pues en el siglo XIX hay quien pone un poco de picaresca a estas escenificaciones, Fernández de Lizardi está por ahí entre los nombres, pero esta puesta en escena le vino a dar un toque muy contemporáneo a la escenificación con origen religioso y de aquí parten todas las demás que hemos visto. Esto se da hasta el día 23 de diciembre, ahí en la hostería del convento, a un costado del Museo del Virreinato, en Tepozotlán. Y desde luego agradezco las atenciones. Produce Francesca Saldívar, porque el texto es de Jaime Saldívar, el original, y se viene haciendo desde hace 55 años. Y agradezco mucho las atenciones a Luis Alberto Díaz, es asistente de dirección, que nos recibió ahí con mucho gusto, igual de todo el personal. Tenemos palabras de los actores y algunas escenas de la misma. La pastorela de Tepozotlán, la gran pastorela tradicional de Tepozotlán, este año cumple 55 años de estarse representando. El éxito de esta pastorela es justamente ser muy celosa de las tradiciones, muy detallista en respetar esas tradiciones como se hacían desde hace 55 años, hablo de esta pastorela. Sí. Me ha tocado ver orientales, me ha tocado ver gente de Europa, anonadados, impactados del fenómeno. Bueno, pues ahí están las voces de los protagonistas. Desde luego, algunos extrañarán a Roberto Sosa, a Evangelina Sosa. De repente hay variantes y yo desde luego sí extraño sus diablotes, pero también están muy bien los que están actualmente. Sí, están muy bien. Así que ahí está. Bueno, y este miércoles 19 de diciembre, Canal 11 estrenará el programa ¿Cómo lo celebro? A ver, es el de... En México hay más de una forma de celebrar. Para conocer la diversidad de nuestras fiestas, Canal 11 estrenará el programa ¿Cómo lo celebro?, en el que recorreremos el país descubriendo todas las maneras en las que los mexicanos mantenemos vivas nuestras tradiciones. Serán 13 episodios y en cada uno festejaremos de dos formas, desde bodas y bautizos hasta fiestas patrias y santos patrones en comunidades disímbolas. Pues puede ver y sin viajar, entrar en primera persona y de mano del protagonista a ver las celebraciones, las tradiciones. Y eso es muy bonito, que cada uno de los grupos a los que hemos ido están muy, muy orgullosos de sus tradiciones y justamente quieren que no se pierdan. Entonces creo que este programa puede ser una forma de perpetuar esas tradiciones. Así, por ejemplo, veremos cómo los concheros viven el Día de la Virgen de Guadalupe en la villa y cómo lo hacen quienes habitan en comunidades de San Luis Potosí. Somos una parte viva de la cultura en México, somos una parte que todavía está haciendo florecer todo este pasado glorioso, en un presente glorioso también, en un presente florido, y creo que esa es la parte más importante, ¿no?, en la que nosotros somos los mensajeros, ¿no?, aún los que resguardan estas tradiciones que pues, son para todos. Ver cómo los mexicanos celebramos y nos unimos en comunidad en torno a estas fechas y a estas... Siento que al final son casi pretextos para hacer vida en comunidad. ¿Cómo lo celebro? Se transmitirá en Canal 11 todos los miércoles a las 8:30 de la noche a partir de este 19 de diciembre. 11 Noticias, Sandra Sitle. Bueno, pues ahí está, vamos a hacer un corte, ¿verdad? Vamos a la pausa y vamos a regresar con Miguel, si le parece. Sale. Oye. Voz de Marco Cortés. Rechazamos la visita de Nicolás Maduro porque además acaba de ser sancionado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por tener presos políticos. Nos preocupa, sin exagerar, que como en ese país, después ocurra aquí en México la persecución de los medios de comunicación y la detención de la gente que piense diferente. PAN, unido y fuerte para defender México. Disfruta las fiestas decembrinas y evita incendios con estos consejos. Evita cortocircuitos. No sobrecargues conexiones eléctricas. No uses braseros, hornos o estufas para calentar tu casa y ventila los espacios. Antes de salir o de dormir, apaga velas, desconecta luces, adornos y vigila siempre a los más pequeños. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Continuamos, Miguel, con más, vamos cerrando sí, la cultura. Hay teatro, fíjate que una puesta en escena se desarrollará en los baños del Palacio de Bellas Artes. Mira. Así como lo escuchan, vamos a ver de qué se trata. Las cosas andan calientes en el Berlín de 1957. Es tal el movimiento que muchos de los tratos suceden en lugares poco habituales. Esta es la propuesta de Los Baños, obra de Paul Walker, dirigida por Enrique Singer, que se reestrena después de una década. Pues estamos después de 10 años de haber estado haciendo la temporada aquí en el Palacio de Bellas Artes, 12 años de haber estrenado esta obra en los teatros, en los baños del Teatro El Granero. Gracias a la Coordinación Nacional de Teatro, tenemos la oportunidad de regresar a Los Baños para celebrar los 20 años de nuestra compañía. Montaje que durante los últimos sábados y domingos de 2018 y primeros de 2019 tomará por escenario, en efecto, Los Baños del Palacio de Bellas Artes. Retomarlo ahora con el tiempo es volver a tener la oportunidad de gozar otra vez de la puesta en escena y sobre todo aquí en Los Baños del Palacio de Bellas Artes, que es un lugar pues icónico de la Ciudad de México. Con una estética de film noir, Los Baños significa todo un reto, tanto para la producción, actores y público. El ver esos dos baños, esas dos historias que están sucediendo en el mismo momento, es algo muy interesante. Tienen al público aquí, o sea, ustedes estarán parados en las paredes del baño y nosotros estamos trabajando al ladito de ustedes, entonces también eso es una experiencia única. Del 29 de diciembre al 27 de enero, Los Baños, justo en Los Baños del Palacio de Bellas Artes. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, pues habrá que ver, porque no ir al teatro sino al baño, pues... Pues además, ¿quién no va, no? Eso, habrá que ir con un fin distinto. Pero bueno, del 18 al 26 de enero de 2019 se llevará a cabo en Álamo, Sonora, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, encuentro que renovará su labor formativa y de difusión de la ópera a través de dos talleres para estudiantes y cantantes con trayectoria. Pero en los últimos dos años, para ser preciso, pues fortalecimos la parte musical de los foros alternos. Generalmente siempre se ha tenido al Palacio Municipal como el principal foro de ópera, pero los foros alternos tenían quizá otra vocación. Nosotros hemos fortalecido la barra de foros alternos y eso que ha redituado en que el festival pasó de los 20.000, 30.000 asistentes al último año que tuvimos afluencia durante los 9 días. Además de la ópera, durante estos 9 días también habrá espacio para las artes plásticas y otros géneros musicales. En los escenarios estarán diferentes artistas como Gran Sur, El Gran Silencio, Moderato, Ricardo Montaner y Sheila Durkal, entre otros. Bueno, y Canal 11 te invita al teatro a disfrutar la obra de teatro Las Tres Hermanas, una obra de Anton Chekhov y protagonizada por Arcelia Ramírez, Maya Zapata y Emma Diff. Tenemos pases dobles para los días 29 y 30 de diciembre de 2018. La cita es en el Teatro Milán, en Lucerna, 64 esquina Milán, Colonia Juárez, Ciudad de México. Solo deberá llamar al teléfono de Canal 11 y dejar sus datos. Yo sí lo invito a que se hermane con Las Hermanas porque se van a trabajar de lunes a domingo, incluyendo todos los días de diciembre. Hay que estar con ellas. Bueno, y el libro del día es Cinco Esquinas, de Mario Vargas Llosa. No es una novedad porque esto salió en el 2016, sin embargo, la edición que traigo ahora y que acaba de salir es una edición de bolsillo. Cinco Esquinas es una historia erótica y se mete en los años de Fujimori. Por ahí algunos no la califican como la mejor de Mario Vargas Llosa, pero muy entretenida. No, hombre, es entretenidísima. La platicamos creo que hace como un año, ¿no? Yo creo que sí, más o menos. Que yo realmente sí fui de los lectores que ¡pum! Cuando volteé la había terminado. Ya se había acabado. Pues Vargas Llosa es una maravilla, ¿no? Eso dicen muchos de esta historia, así que hay que ponerle atención. Cinco Esquinas en versión bolsillo de Random House. Qué padre. Bueno, el poema del día es La Rubia del Metro, Milonga Triste, de Efraín Huerta. Dice... Llevaba la manzana del día en la minifalda, la tristeza de marzo en la mirada, En la estación de Valderas dejó pasar el metro, se sentó y solo vimos a una niña deshecha. Casi lloraba y ya casi gemía la rubia del metro. Con sus muslos de leche, su atroz melancolía. ¡Ay, desdichado amor, escolar y maldito! ¡Ay, la rubia del metro! Jamás nadie verá un dolor como el suyo, ni angustia parecida, ni tanta soledad. Está en la página del maestro Felipe Garrido. Si no encuentra ahí esto, váyase al muro del maestro en Facebook, porque de repente no me ha aparecido en la página, pero aparece en su muro. Ah. Pues entonces hay que buscarlo, hay que estar ahí con el maestro Felipe Garrido. Y un agradecimiento, como siempre, por, por el poema del día. Sí. Bueno, ahí está. Ahí me mandaron una poesía que ya te mandé. ¿Ah, sí? De César Ramos. Ah, mira. Que me parece realmente. El que trabaja en Alfaguara, que es editor. Sí, ¿cómo no? Editor, sí. Un personaje sensacional. Sí, bueno, luego. ¿Qué hacer hoy, Miguel? Hoy hay un concierto de la orquesta de la Universidad de las Américas de Puebla, coro y orquesta. En la Ciudad de México, ya. Acá en el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana. Ah, caray. Si no pueden ir, yo les platico, pero pues más bien hay que buscar. La manera ahí, de hay ir. Cupo limitado, sí. Pero hay que preverlo. Está marcado a las 8. Si les interesa, pues sí, tomen su tiempo. Y en, ¿no?, esta época navideña está bien el centro, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, la hay iluminación. Se da una Malero, vuelta. De veras que es bueno disfrutarlo, por más lleno que esté, caminando desde el eje hasta el Zócalo. Como yo digo, hay que pegarse a la pared y ir caminando. Sí, vale. Gracias, muy Miguel. Bien, gracias, Javier. Gracias. Bueno, fíjense que Mario Luis Fuentes, nuestro compañero Mario Luis, quien conduce el programa México Social, fue galardonado por el INEGI por trabajo de investigación. Es un trabajo que hizo muy bueno, del cual hablábamos incluso ayer, lo hemos hablado aquí en el propio noticiario, que se llama Lo que piensan los niños sobre discriminación. Esto es parte de lo que pasó ayer y desde aquí, Mario Luis, un gran abrazo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó la entrega del reconocimiento INEGI 2018 al uso periodístico de la información proveída por este organismo. Nosotros en el INEGI ponemos los números. Pero ustedes en los medios de comunicación ponen las historias que le dan contexto a esos números. Es decir, las palabras, el lenguaje que ustedes utilizan, pues influyen en la forma como se perciben y por eso es que crean opinión pública. Esta es la séptima ocasión que el INEGI reconoce los trabajos de distintos géneros periodísticos publicados en medios de comunicación nacionales. Esta vez, el INEGI hizo un llamado a los periodistas a combatir las noticias falsas o fake news, empleando la información del instituto. Queremos decisiones basadas en la evidencia, no en las corazonadas. Por eso es crucial reconocer a ustedes, quienes hacen del periodismo informado una tarea diaria. El periodista Mario Luis Fuentes, quien conduce el programa México Social en esta televisora, recibe el premio por su trabajo Lo que piensan los niños sobre discriminación. Gracias al INEGI, al Sistema Nacional de Información y Geografía, podemos tener elementos para enfrentar esta avalancha de información y poder, sin duda, mostrar no lo que se tiene, sino mucho que hay que hacer. Y yo estoy convencido, como muchos, que la propuesta del actual presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en el INEGI, en el Sistema Nacional de Información y Geografía, los elementos para construir su propuesta y así poder tener una noción de la realidad del país. La mayoría de periodistas galardonados coincidieron en la importancia que tiene el INEGI en el abastecimiento de información estadística necesaria para entender problemas como pobreza, desempleo e inseguridad, entre otros. 11 Noticias, Lisandro González. Bueno, le agradecemos a la diputada María Rosete del Partido Encuentro Social y secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, también secretaria de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo y también está metida en el deporte. Hoy está con nosotros y le diría, pues a ver, como dicen, veámonos cara a cara. ¿Usted nunca ha comprado algo al comercio ambulante? No le haga a que no. ¿Ha comprado o no ha comprado? ¿Ha estado en contacto con ellos o no ha estado en contacto con ellos? ¿Usted cree que son 10? Llegan a ser millones. Bueno, vamos a ver, de esto se trata. Diputada, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Es un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Tienes una idea de un censo que pudiéramos tener de cuántos hombres y mujeres de este país, por lo menos en la ciudad, están en comercio ambulante? Bueno, en el país existen casi un poco más de 50 millones de personas que se dedican al, a la informalidad. 50 millones. 50 millones. En la ciudad tenemos más de 1 millón de personas que se dedican a esta actividad y 30,000 de ellos están deseosos de tener una legislación que pueda satisfacer las necesidades que ahora se presentan en este país. Sí. ¿Quiénes son los hombres y mujeres que están en el comercio ambulante? ¿Tienen más mujeres que hombres, jóvenes, niños? ¿Quiénes son? El 60% del sector está considerado por mujeres. ¿Y por qué es un sector que tiene esta variabilidad? Porque la necesidad económica ha exigido que todas las familias se tengan que ir incorporar a ser participantes para poder contemplar que tengan un ingreso justo y que puedan ellos solventar todas sus necesidades. Para esto pues tienen que participar la familia completa. A esto se suma el padre, la madre, los hijos, que tienen que intercalar el trabajo con la escuela y su educación. ¿Y se da esos momentos en donde están en una esquina y de repente se echan el pitazo unos a otros? Ahí viene la policía o ahí viene vienen por nosotros y agarran sus cosas y salen corriendo. ¿O eso cada vez pasa menos o sigue pasando? Esa situación no ha dejado de existir. Hay una persecución tremenda a este tipo de actividad porque no hay un reconocimiento legal que les dé certeza jurídica. Y pues ante esto, la situación, la discriminación, la persecución, el abuso de autoridad en contra de este sector llega a un término y a un grado de criminalizarlos y llevarlos a los ministerios públicos hasta los reclusorios. En ese sentido, porque se generaron algunas leyes dentro de la normatividad que los criminaliza y los relaciona con actos de seguridad pública. Y ante un abuso de autoridad y una carencia de una legislación, la autoridad, de acuerdo a sus criterios, pues lo que hace es reprimirlos, criminalizarlos y llevarlos hasta purgar condenas por sembrado de delitos. Híjole, diputada, y cuando las cosas quedan en criterio de la autoridad y ya no hay una ley que lo frene, pueden ser capaces de cualquier cosa. ¿Qué hacen con la mercancía que decomisan? No hay un decomiso como tal. Hay un despojo. Claro. Hay un despojo. Es otra palabra. Que en determinado momento los deja en estado de indefensión porque no lo pueden ellos comprobar. ¿Por qué no lo pueden comprobar? Porque cuando llega la autoridad y hace este tipo de despojos, lo que hace es actuar arbitrariamente, acompañado de elementos de seguridad pública que vulneran los derechos de las personas desde el momento en que hay una violencia psicológica y hay una violencia física. Sí. Al despojarlos de su mercancía de manera violenta y no lo pueden comprobar porque nunca les otorgan un documento en donde se dé cuenta del decomiso o de despojo. Del despojo de la mercancía de que son objeto. Y nunca la pueden reclamar. Y cuando llegan, lo único que les entregan son bolsas vacías y pues una gran carga porque se quedan con las deudas de mercancía que posiblemente todavía deban a sus proveedores. Claro. ¿Y tienes una idea qué hace la policía o quienes despojan a los al comercio ambulante con la mercancía? ¿Se la quedan, se la reparten, se la dan a su familia o qué harán? Obviamente, pues se la quedan. Hay que hablar con la verdad. Pues a estas alturas se la quedan, ya, ¿no? La revenden. Se ha visto cómo se la reparten y pues yo creo que... ¿Se la llegan a revender al propio comercio ambulante? Se la llegan a revender al propio comercio ambulante, se la distribuyen entre familias. Hay un descaro. Sí. Hay un descaro por parte de la autoridad y una autoridad que en vez de perseguir a la delincuencia se dedica a perseguir a personas que se dedican a trabajar digna y honradamente. A ver, diputada, yo creo que tú mejor que nadie sabes, como lideresa de una cantidad enorme de comercio ambulante, que la imagen no es buena en muchas ocasiones del comercio ambulante, que se les ve como aprovechados, que se colocan en una esquina y ni siquiera preguntan, todas estas cosas que pasan. A ver, ¿cómo definir este asunto? Y más ahora que estás en un cargo en la Cámara de Diputados, en donde te puedes subir a la tribuna y les va a decir, oigan, pues les voy a contar lo que realmente pasa, no lo que ustedes suponen que pasa. Hay una total... El comercio ambulante es más visto por la sociedad, no por todos, sí, porque hay una política de desprestigio hacia ellos. Desde el momento en que los relacionan con actos vandálicos y se señala que son comerciantes callejeros, uh-huh, que no tienen un reconocimiento, que no están catalogados dentro de la figura de un empleado, de un trabajador, porque carece de un reconocimiento, desde ese momento son vistos malamente ante una sociedad que se ha encargado de criminalizarlos, perseguirlos, estigmatizarlos y señalarlos. El comercio ambulante no es un mal social, al contrario, ha sido siempre una solución, porque es una válvula de escape ante una incapacidad del gobierno a generar empleos. Se les llama informales porque el Estado no les ha querido dar un reconocimiento que pase, que haya una transición de la formalidad, de la informalidad a la formalidad. Se les llama informales porque no se les ha querido reconocer. Se les dice que no pagan impuestos porque nunca se les ha generado una figura acorde a sus necesidades para que ellos puedan pagar ese impuesto que se les exige, que no sean señalados por otros actores como una competencia desleal, y no se le han dado los recursos y el reconocimiento que se necesita para que puedan ser reconocidos, sí, como ciudadanos de primera. ¿Va a pasar algo ahora? Vamos a presentar una iniciativa en donde vamos a pedir que la figura del comerciante se reconozca plenamente en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente en el quinto constitucional, que se amplíe y se modifique para la figura como trabajador en el espacio público sea reconocida totalmente. Tal vez me puedan decir, ya existe el reconocimiento, no es verdad, es ambiguo. Sí. Y en ese sentido, pues, este sector ha sido totalmente, está totalmente desprotegido. Sí, está muy señalado. Está expuesto a extorsiones, a muchas situaciones que lo vulneran. Sí. A ver, todo este comercio ambulante que está junto a Bellas Artes, depende, ¿tú tienes algo que ver con todo ello? El que está en la Alameda, de los que de repente se ponen ahora en algunos, incluso en Madero, y de otros lados, motivo de fin de año. Te voy a platicar un poquito. Sale. El espacio de la Alameda, el parque de la Alameda, fue rescatado hace aproximadamente 8 años... Fue muy bien rescatado, ¿no? En ese espacio existían más de 1.500 comerciantes, sí, con 8 organizaciones. Todos ellos estuvieron de acuerdo, se comprometieron a que ese parque tan simbólico y histórico fuera rescatado y depuraron sus organizaciones para llevar una reubicación a Parque Solidaridad. Con solamente de 1.500 se redujeron a 300. Más de 1.200 se quedaron sin trabajo, se fueron a buscar opciones por otro lado, pero finalmente se cumplió el compromiso de liberar y recuperar el Parque de la Alameda. Sí. Estas organizaciones que están reubicadas en Parque Solidaridad no se explican el por qué a partir de este año se empezaron a colocar personas ajenas a estas organizaciones, que no sé de dónde vinieron, y que alguien seguramente les toleró, les permitió o les autorizó colocarse en ese espacio. Había sido recuperado y costó, y que costó miles de millones de pesos su recuperación. Sí, claro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que alguien no está haciendo las cosas bien. Que alguien está abusando de un poder que tiene. Que no puede ser posible que haya este tipo de tolerancias afectando el derecho de terceros y que se criminalice a unos cuantos, porque seguramente en esta situación hubo algunos funcionarios que permitieron esto. Y lo único que se criminaliza es a las organizaciones de comerciantes, que se les señala y se les pregunta por qué están aquí, por qué se vienen a aposentar, por qué vienen a vender, por qué hacen abuso de las calles, pero no se considera que alguien atrás está otorgando autorizaciones y tolerancias a grupos que solamente vienen a desacreditar a quienes realmente se dedican a hacer una actividad bien. ¿Qué va a hacer con el deporte, diputado? Vamos a expandirlo, difundirlo y tratar de que sea la herramienta principal para combatir la violencia y las adicciones en jóvenes. Está la Hay que rescatar a la juventud. Sí. ¿No tienes perfil de ser del partido Encuentro Social, diputada? No lo digo peyorativamente. Me llama la atención y lo respeto perfectamente. A mí me gustó del partido Encuentro Social el que sea un partido que se preocupa por las familias. Yo creo que el trabajo, mientras una familia pueda garantizar su ingreso diario, siempre va a ser una familia feliz. Y eso es a lo que a nosotros nos importa. Hay que rescatar el tejido social, hay que unificar a las familias. ¿Cuándo podrá subir estos asuntos a tribuna? Tenemos considerado que para el mes de febrero ya podamos estar nosotros armados, presentando nuestras iniciativas. Estamos recorriendo a través de una caravana. Estamos recorriendo el interior de la República. Hemos visitado algunos estados con la intención de que podamos reunirnos con las organizaciones de comerciantes para que ellos nos den a conocer sus testimonios, sus necesidades y podamos integrar un plan que satisfaga a todos. Pero lo inicial es el reconocimiento de la figura para después irnos sobre una regulación y llegar a la formalización y que este trabajo se dignifique, que se reconozca como un trabajo y que se considere que ya el trabajador tradicional ya no es suficiente, que las necesidades de este país ya cambiaron, que la figura del trabajador se debe de ampliar. El trabajador tradicional es aquel que gana un salario mínimo y ahora la modalidad de los trabajadores es creativa y es autosustentable. Sí. Generan su propia economía. ¿Empezaste como en el comercio ambulante? Yo nací en el barrio de Tepito, he sido comerciante toda mi vida, crecí dentro del comercio desde que tengo uso de razón y mi afición o mi intención o mi colaboración y mi aportación en este sector es por todas las arbitrariedades que he vivido. Desde niña se me quedaron muy grabadas el hecho de que a las personas les quitaban su mercancía, las arrastraban con su maleta. Sí, claro. Las arrastraban con su maleta y en este sentido me quedan recuerdos de una persona que es mi madre, que me dolió toda la vida, que estaba discapacitada, ella no podía caminar, se valía de muletas o de un aparato y la arrasaban con su mercancía, la despojaban y ella solamente se quedaba llorando y yo la abrazaba, pues porque no sabía lo que sucedía. Y esas escenas me han dado la sensibilidad para conocer y poder defender a todas estas personas porque conozco, lo he vivido y estoy dispuesta a dejar un precedente en la Cámara, a llevar su voz para tratar de que este sector sea reconocido. Bueno, diputada, pues a ver si se repite la conversación. A ver, por ahí de febrero, marzo, ¿no? Claro. Porque también tienen que ser sensibles los legisladores, las y los legisladores, ¿no? Estamos en una coyuntura en donde la cuarta transformación no puede ser posible si no se le da reconocimiento a este sector. ¿Qué dice, ya sabe quién, ahí, López Obrador? Pues es sensible. Él en alguno de sus participaciones y sus discursos ha reconocido que todas las personas tienen el derecho de dedicarse al comercio o a la, al oficio que les guste, siempre y cuando sea lícito. Y en ese sentido estamos totalmente abiertos, estamos dispuestos a pagar impuestos, estamos dispuestos a tener derechos y obligaciones y lo que sea necesario para lograr que este cambio a favor de este sector sea viable. Diputada, gracias que estuviste aquí en Canal 11. Un gusto, muchas gracias. Gracias. Le cuento que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que la Guardia Nacional es un instrumento imprescindible para garantizar la seguridad de los mexicanos. La urgencia en la que nos encontramos en el ámbito de la seguridad es evidente y, consecuentemente, para el gobierno, la aprobación de la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional, es un instrumento imprescindible para estar en condiciones de garantizar mejor seguridad a la población. Exhortó a los legisladores a aprobar la creación de esta figura. Advirtió que el gobierno no aceptará que las fuerzas federales destinadas a tareas de seguridad pública operen sin un marco legal. Está la policía militar y la policía naval en la calle, pero aún ellos están en una condición legal y regular. En esa circunstancia, retiraríamos al ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales en materia de extinción de dominio. Las nuevas disposiciones amplían el catálogo de delitos para aplicar la extinción de dominio. Es decir, ahora se podrán decomisar bienes patrimoniales a quienes incurran en corrupción, ilícitos.